entre amigos. ¿Qué tal, queridos amigos? De nuevo comenzamos una nueva edición en directo de Entre Amigos, miércoles 17. Seguimos avanzando día a día en el tiempo, en el mes, y ya hemos pasado la mitad del mes de junio. Así que nos sentimos felices de poder estar con vosotros como cada día. A estas horas comenzamos la edición en directo de Entre Amigos. Al control, como cada día, Antonio Lerma, en el estudio Esther, Joel y un servidor para hacer la edición de esta mañana. ¿Cuál va a ser la programación de hoy? Pues ya sabéis, estamos a miércoles, es el día de las entrevistas, pues ya sabéis, tenemos el caleidoscopio, tenemos la selección musical, después tenemos esa porción de nuestro programa que sabemos que tanto os gusta, que son las efemérides. Y después tendremos el pensamiento, y cuando lleguemos más o menos sobre menos 20, 22 minutos, pues tendremos la entrevista. Hoy es día de entrevistas. Y después, pues ya finalizando el tiempo, llegaremos a la reflexión espiritual, como cada día, para extraer de la palabra de Dios ese pensamiento que nos permita continuar pues el día, en el paso a paso del día, junto a nuestro Creador. Nos sentimos felices por poder estar con vosotros, por poder hacer este poquito de radio en directo para cada día, y damos la bienvenida a todas las emisoras de FM que se conectan con nosotros en este momento a lo largo del país, y también a las emisoras a través de Seven de Radio que están con nosotros en este momento. Gracias a todos los que estáis ahí, gracias por estos momentos tan, tan, tan especiales. Si queréis poneros en contacto con nosotros, pues ya sabéis, 96-265-1230, el teléfono de Radio Adventista directamente a control. Y si quieres hacerlo a través del correo electrónico, como lo hacéis normalmente ya bastantes de vosotros, pues info@radioadventista.com. Y los portales digitales de Radio Adventista pues son el blog y la página, es decir, www.radioadventista.com y el blog, donde tenéis Radio a la Carta, donde tenéis la parrilla de programación de esta temporada, pues radio-adventista.blogspot.com. También podéis, tanto en la página como en el blog, dejar vuestros comentarios, vuestros saludos y, por qué no, vuestras críticas. Si puede ser con un poquito de amor cristiano, pues no vendría nada mal. Pero lo tenemos ahí y tenemos que la oportunidad de estar en contacto con vosotros. Como sabéis, pues estamos en directo desde los estudios centrales de Radio Adventista en Sagunto, España, por si es la primera vez que te conectas con nosotros. Y enviamos un saludo a todos aquellos que nos habéis escrito. Comenzamos en el día de hoy, comenzamos la andadura de este programa, comenzamos con el caleidoscopio. Los Skins se desdice y niega ahora ser de dicha banda. El fiscal pide 3 años para el principal acusado en el juicio a 15 neonazis. Hammerskin no es una organización, es una actitud juvenil como puede ser un antifascista. Estas son las palabras de José Eduardo CH, alias Chape. El fiscal lo considera como el jefe o dirigente a nivel nacional de la banda de cabezas rapadas Hammerskins España. Él lo niega. Si no hay banda, tampoco hay jefe. En la jornada de ayer, la segunda del juicio que se celebra desde el lunes en la audiencia provincial contra 15 supuestos neonazis, afirmó que ni siquiera pertenece al grupo, pese a que durante la instrucción dijo lo contrario. Fue por los nervios, se excusó. José Eduardo sí conoce Hammerskins Nation, la banda a nivel internacional, pero lo define como un grupo de amigos. Amigos de los que él tiene bastantes en diversos países. De ellos recibió, según dijo, una copia de la Constitución de la Banda de 1985 que tradujo junto con su mujer. Dicho documento, según relató el fiscal, se habla de estructura, códigos, responsabilidad y disciplina. Y aquí un extracto del diálogo que hubo en el juicio. ¿Conoce el estilo de vida de los Hammerskin? ¿Qué tiene de malo? Responde. ¿Lo conoce? No sé a qué se refiere. ¿Conoce los principios? Los principios son la familia y el trabajo. ¿Tiene un conocimiento profundo de Hammerskin? No lo sé. El interrogatorio del fiscal fue un continuo tira y afloja. A las preguntas de la acusación popular, representada por el coordinador de movimiento contra la intolerancia, Esteban Ibarra, no quiso responder. Tampoco lo hizo ninguno de los demás acusados que declararon durante la mañana de ayer. El Chape era el más elegante de ellos. Asistió con traje negro y corbata fina, también negra. Se extendió en sus explicaciones, los conocimientos del mundo de las cabezas rapadas, los explicó por su trabajo en una tienda de tatuajes. «He tatuado durante un tiempo a bastantes skins», explicó. Para la existencia de parafernalia nazi en su casa, también tuvo algo que decir. «Mi familia era el bando nacional, tengo algo de afición porque en mi casa siempre ha habido esas cosas». En torno al 20N del año 2003, cuando empezaron las investigaciones policiales, visitó el Valle de los Caídos con su novia y acudió posteriormente a un concierto de música rock contra el comunismo. Preguntando por el holocausto, no quiso responder. «No me gusta el tema político», zanjó. Las penas que solicita el fiscal para este acusado son las más altas del proceso. 3 años de prisión por asociación ilícita y otros tantos por tenencia ilícita. Hoy está previsto que declare un testigo protegido clave durante tanto en la investigación policial como el juicio. El periodista que, bajo el seudónimo de Antonio Salas, se infiltró en la peña madridista radical Ultrasur y escribió el libro Diario de un Skin. En un escrito que envió a la audiencia en el primer día de juicio, solicitaba declarar oculto a la vista de los acusados y sus defensas, y con la voz distorsionada. Los contactos que todavía mantienen con el mundo skin, según aseguró en el escrito, le han dicho que existe una campaña con la intención de recolectar dinero para pagar a quien facilite su identidad real o logre fotografiarle con el objeto de contratar un sicario para agredirle. Noticia triste en un mundo ya bastante convulsionado, en un mundo sacudido por crisis económica, por guerras. Noticia triste que los seres humanos en nuestra sociedad aún nos compliquemos intentando resucitar fantasmas del pasado. Vemos intolerancia, vemos falta de amor, falta de civismo en actitudes de jóvenes que por falta de educación o por falta de concienciación han crecido pensando que lo extranjero, que lo que no es como ellos, pues es peligroso, diferente, hay que agredirlo. Y es una pena que estos acontecimientos, que estos juicios, que estos problemas se den en nuestro país como en cualquier otro país del mundo. Se han oído también noticias en Estados Unidos. Hubo hace poco un intento de atentado en el Museo del Holocausto. Grupos detenidos que intentaban asesinar al presidente de los Estados Unidos, afroamericano. Es una pena que por todo este mundo, aún después de tantos errores, después de tantas guerras, de tantas muertes, de tantos seres humanos que han perdido su vida, aún no hayamos aprendido a vivir con civismo, con tolerancia, y aunque no estemos de acuerdo, no significa por ello que haya que darse de tiros. En este mundo hoy en día, en el que parece que el ser humano siempre vuelve a tropezarse con la misma piedra, sería importante que cada uno de nosotros, cada uno de los que estamos aquí, podamos poner un pequeño grano de diferencia. Podemos cambiar, aunque sea un poco, aunque sea cada uno de nosotros, esta sociedad cada vez más intolerante, repetitiva en sus errores. Sería importante que en nuestro trabajo, en nuestros quehaceres, nuestro entretenimiento, sea lo que sea, siempre tengamos una actitud cívica, aunque lo que esté delante de nosotros sea diferente o no nos guste. Es importante, ¿por qué? Para construir un mundo mejor, para construir un mundo más apacible, más tranquilo, en el que no añadamos más leña a un fuego que ya arde de por sí muy fácilmente, alimentado por un montón de crisis, por guerras. El afroamericano, el árabe, todo el que sea diferente a lo que yo soy, no me es una amenaza, sino más bien me enriquece. Tengamos esto en mente y simplemente evitemos alimentar más una sociedad indiferente, una sociedad con problemas. En Radio Adventista estás escuchando Entre Amigos. Entre Amigos. Altísimo, Dios el cielo maravilloso, Dios, eres santo, santo, la creación muestra su majestad, eres santo, santo, Dios de la creación, Dios de la creación, Dios de la creación, Dios de la creación. Cuando amanezco, he de celebrar tu luz. Si tropiezo en tinieblas, volveré a ver tu cruz. Dios del cielo maravilloso, Dios, eres santo, santo, la creación muestra su majestad, eres santo, santo, Dios de la creación, Dios de la creación, Dios de la creación, Dios de la creación, aleluya. Eres santo, santo, Dios del cielo maravilloso, Dios, eres santo, santo, la creación muestra su majestad. Santo, Dios de la creación. Pues efectivamente, entre amigos, seguimos avanzando en el programa, seguimos sección tras sección y entramos pues a la historia. Estamos Antonio, Esther, Joel y un servidor. Vamos a comentar esos detalles que la historia nos ha dejado y que conforman lo que es el hombre en la actualidad. Bueno, pues así es, comenzamos con nuestras efemérides de este 17 de junio. Cada vez estamos más cerquita de julio, veranito, vacaciones, solecito. Buen tiempo. No hay que pasarse con el sol, ¿eh? Eso también no. Es verdad. Y hablaremos en algún programa de ello. Bueno, pues 17 de junio 1538, vamos a ver las efemérides. Se firma la paz de Niza, por la que se establece una tregua de 10 años entre Francia y España. ¿Qué os parece? En 10 años no te pego. Pero luego igual sí. Pero luego, cuando pasen los 10 años, me recupero. Bueno, ya sabéis. Bueno, son momentos de la historia. A veces estos periodos de paz eran establecidos por interés de los dos países. Igual porque había transición de reyes o estas cosas. Y al final para acabar con una dinastía francesa también, o sea, también, en aquella época, sí. Podría ser. 1738, 17 de junio, Felipe V crea la Real Academia de la Historia, gracias a la cual hacemos efemérides. Efectivamente. Bueno, Felipe V, bien, de decir, me refería que él no tenía mucha relación con nosotros, pero bueno, finalmente la instituyó y ahí sigue. Uh-huh. Fue más impuesto por la alta corte de aquel entonces que una iniciativa suya. Uh-huh. No estaba muy relacionado él con nosotros. Bueno, 1899, Raimundo Fernández Villaverde presenta en Madrid tal día como hoy su proyecto de presupuesto con el que se inaugura el periodo contemporáneo en la historia de Hacienda española. Ah, este fue el que inventó eso de que Hacienda somos todos, y sobre todo en junio y en julio. Junio y julio, sí. ¿En qué año has dicho, perdona? ¿1000? Pues un segundo que vuelvo hacia atrás, en 1738. Sí que hace años eso, ¿no? Hace unos poquitos, sí. Ahora este año ya hemos hecho un programa sobre ello, que se puede marcar y que hay que marcar la casilla de fines sociales, sí. Lo que pasa y es que bueno, en se aquella, puede marcar también la de la Iglesia conjuntamente. En aquella época y en esos orígenes, tanto nobleza como clero estaban exentos de impuestos. Sí. Uh-huh. Y entonces lo único que pagan impuestos era la gente de a pie, la gente del campo, ¿no? Los pobres. Los que menos tenían eran los que eran expoliados a través de los impuestos. Bueno, eso no ha cambiado mucho, No, pero hoy en día paga todo el mundo. Lo que pasa es que, bueno, el que más tiene, pues más paga, lógicamente, pero también tiene medidas, digamos, para desgravarse, ya sea por inversiones, ya sea por donaciones, y de luego, lógicamente, está asesorado por gente que sabe utilizar dentro de la legislación por las leyes al máximo. Una persona que nos esté escuchando y que cobre una nómina y tenga una hipoteca, poco juego tiene. ¿Ves? Es la suerte que tiene yo, ¿eh? De momento no tienes que hacer la declaración de la renta, ¿no? Ni nómina ni no, hipoteca. En Francia sí. Qué suerte. En Francia, ¿en Francia sí? Por trabajo, ¿y eso? Sí. Porque trabaja. Ah, que trabajas allí. Claro, sí, sí. Claro. Ah, muy bien. Pero la gente que más tiene, pues la gente que más juego tiene, lógicamente. Los que tenemos poco, pues poco juego podemos tener. De todas maneras, fijaos que cierto jugador multimillonario que va a venir aquí a España a jugar, se viene aquí porque paga menos impuestos aquí que en Inglaterra. Ah, eso no lo sabía. Sí, eso bueno, dicen las malas lenguas. Es que ha habido un cambio de legislación precisamente este año, que para ciertas rentas van a tener que cotizar el 50% del salario. En algunos sitios era el 33%, que es el IVA, digamos, de lujo y tal. Pero bueno, de todas formas, con estos personajes así mediáticos y tal, a veces tienen sueldos o tienen aportaciones que dice libres de impuestos. Sí. O sea, que los impuestos los paga el club, en este caso. O sea, que si ya son astronómicas, encima sin impuestos, libres, pues tiene que ser algo... Yo me voy a poner a jugar a fútbol. A ver si se te da bien. No, pero da igual. No, de ponerte te puedes poner. Pero bueno, sí, pero si lo vas a ganar, vamos eso, todo da igual. Vamos a ver, yo... Tú no puedes fichar por ciertos equipos, hombre, por muy bueno que seas. Bueno, bueno, no entremos en eso. Esperabas a un tino. Ah, bueno, por eso digo, por eso digo. Bueno, 1903, un edicto imperial en Rusia levanta los castigos corporales para los condenados. Ah, está bien. Bueno. Sí, en aquel momento te condenaban y además te arreaban las dos cosas. Solamente era de prisión, que prisión supone pues la privación de libertad. Pero en aquella época, bueno, era habitual que te dieran algún palo que otro. Ah, los presos tienen televisión, en Rusia, tienen comodidades. En Rusia hace mucho frío. Hace mucho frío, era una manera de calentar. Y te calentaban. ¿No? Claro, era una manera de calentarse. Ya, ya. Bueno, pues seguro que hubieran preferido las estufitas, ¿eh? Madre mía. Bueno. Bueno, es un momento de la historia. Y en 1915, unos añitos más tarde, un 17 de junio también, el ministro de la guerra francés decide proporcionar cascos, fijaros qué curioso, a los soldados ante la amplitud de las heridas en la cabeza que estos sufren continuamente. Claro. Es decir, que bien, anteriormente no llevaban cascos. Bueno, pero se morirán, perderán un brazo, ¿no? Una pierna, pero casco llevan. La cabeza porque ha habido otros ejércitos a lo largo de la historia, ¿no? Ejércitos, por ejemplo, los romanos y ejércitos antes y antes de los romanos, que era habitual el casco como defensa, son listos, ¿no? Eran listos. No sé, parece que esa costumbre se perdió. No, luego les ponían una gorrita, pero claro, la gorrita no protege. No, pero la gorrita es para los desfiles, pero... Esto, todo esto parece gracioso, pero igual cuando se inventó la metralleta al principio en las guerras, sí, provocaba destrucción, bueno, porque la gente no se esperaba, no sabía lo que era, todo el mundo salía a pecho descubierto y de repente ¡pam! O sea, bueno, son cosas que, bueno, son avances, ¿no? Pero es verdad que curioso al principio cómo harían la guerra, ¿no? Sin casco, que es una metralla y de repente aparece una, se mueren 20.000. Pero... Sí, supongo que es el avance de la tecnología, el gorro o el casco, pues era otro avance para la protección, lógicamente. Bueno, pero a mí me resulta, no puedo evitar que me resulte curioso eso, ¿no? Sí, sí, o sea, sí. Pierden brazos, piernas, en fin, la vida, y sin embargo, bueno, les dan un casco. Pues está bien. Hombre, está es muy que bien. Si pierdes un brazo, no pierdes la vida. Si pierden la cabeza... La vida, además de... O sea, quiero decir, unos perdían brazos, otros piernas y otros la vida. Bueno, ahí está, ahí queda. Curiosidades de la historia. 1928, la aviadora estadounidense Amelia Earhart despega con su aeroplano de Terranova para atravesar el Atlántico, hazaña que concluirá felizmente en el país de Gales. En el país de Gales. Esto también ocurrió un día como hoy. Terranova. Una mujer valiente. Sí, sí, desde luego. Para hacer, bueno, supongo que pasaría por encima de Groenlandia, ¿no? Por si había algún problema. Tenemos que llevar a buen abrigo. Sí, sí, sí. No, desde luego es un reto. En aquella época con esos aviones, cruzar todas esas millas. Bueno, el 28 no sé cómo serían, pero no muy avanzados. Piensa que fue poco después, bueno, después de la Primera Guerra Mundial, pero antes de la Segunda. No, sería curioso porque está la vía aérea ahora, por ejemplo, de ir a Londres, a Estados Unidos, es también pasando por Groenlandia. Por Groenlandia, claro, es normal. Primero por las corrientes del Labrador. Las autopistas del cielo. Y segundo, exactamente, y segundo porque, bueno, van sobre tierra, ¿no? Las corrientes del Labrador, así se llaman esas corrientes. Esas zonas, sí, hay corrientes de viento que se llaman las corrientes del Labrador, de la península del Labrador. Interesante. Bueno, hombre, para eso están las efemérides. Yo, y si digo, o sea, no le digo nada, que enseguida se crece y se pone muy tontito. No. Bueno, seguimos. En 1931 se inaugura la Plaza de Toros de las Ventas en Madrid, también un 17 de junio, llamada La Monumental, con una corrida a beneficio de los obreros parados. Es cuestión no de me cuerno. Gusta mucho que le hagan esto a los toros, pero bueno, oye, por los obreros parados, no sé si ahora las harán. Yo me gustaría la corrida de toros si cuando gana el toro le hicieran lo mismo al torero que le hacen al toro, ¿no? Cortar una oreja. No, es que me parece algo que no me identifica para nada y me parece algo que tendría que estar, pues... Un poquito abolido, ¿no? Sí, es que me parece fuera de sitio que haya personas que puedan ir a pasárselo bien. Pero es cultura, Pablo. Sí, escúchame, eso es verdad, es cultura. En Roma también era cultura sacrificar a los cristianos ahí en el ruedo. Leones. A lo mejor pero bueno, aunque sea cultura... A mí, algo que de una cultura que no dignifica lo que tiene que hacer esa cultura es ascender y cambiar sus planteamientos. No me vale el fijismo estanco de escultura. No me vale. Bueno, creo que eso lo compartimos. En fin, en 1942 el gobierno español cifra en 300.000 los enfermos de tuberculosis, aunque lamenta que solo hay camas para 7.000. Bueno, fijaros, qué barbaridad. ¿Y el resto? Bueno, pues en pasillos o en sillas, claro. Es que la sanidad en ese momento tampoco es la que hay ahora. Y ahora todavía a veces encontramos overbooking en los hospitales y vemos camillas en los pasillos. En aquella época, hombre, con una epidemia de 300.000 afectados, pues eso normal era, que faltaran camas. Una pandemia, cama. ¿No? 300.000. Pues, para España sí. Pues fíjate. Madre mía. Porque en aquella época no sé los millones que habría en España, pero para España sí que, lógicamente, muchísimas era un problema personas. Nacional. Ay, ay, ay. Bueno, 1950, un poquito más tarde, 17 de junio, el cirujano estadounidense Richard H. Lauer realiza un trasplante de riñón a la paciente Ruth Tucker, de 49 años de edad, la primera persona que sobrevive a esta operación en extremo delicada. Hombre, sí, hoy en día las hacen como churros, sí, ¿no? Sí, pero si de por sí hoy es delicada, porque finalmente, claro. Imaginaros en aquella época. Hombre, debía ser delicado porque la efeméride se hace referencia que fue la primera paciente que sobrevive a esta operación. Fíjate. O sea, que alguno se quedaría en la camilla o en la mesa del el quirófano. El extremo delicada significa... Sí, ¿no? En aquella época sí. Pensemos que hoy en día conocemos la cirugía que tenemos, pero empezó. Como empezó, lógicamente, uh-huh. Con mucho riesgo. Hoy en día ya son capaces empezaron de... Empezaron siendo los barberos. Sí, sí, de todas formas... Madre mía, antes, claro, como cortaban. Joel me ha hecho referencia a una noticia que había leído, que el primer, ¿cómo era? El primer operado de cirugía de cara... De cara, ha fallecido, ¿no? Sí, sí. No ponía la noticia porque yo no lo he leído. Pero era de cara y algo más, porque hay una señora que ha operado de cara... Sí, que sí, sí. Sería por algún tipo de complicación. Y eso iba a decir que cuánto hemos avanzado, ¿no? Ha avanzado muchísimo la ciencia. Ahora ya podemos incluso trasplantar pues, cosas tan complicadas como eso, o una mano que coja su movilidad. Un brazo. Había un señor que hace poquito también se la trasplantaron. En Francia, una persona que le hicieron injerto de lógicamente, las dos manos. Si no lo dieran a un contenedor, previamente. Sí. Sí, eso es un poco triste y un poco cruel. Pero bueno, en fin. En 1991, 17 de junio, el Parlamento de Sudáfrica suprime el apartheid, vigente durante 4 décadas al derogar por mayoría la ley sobre clasificación racial de la población. Bueno, ha sido uno de los últimos reductos oficiales de racismo. Sí. Y digo oficiales porque a ver los ailos. Y todavía se mantiene. En Irlanda del Norte salía en las noticias que no sé cuantísimas personas, 100 y pico personas de origen rumano que viven allí, pues han tenido que esconderse porque eran perseguidas. Ah, sí. Y en ciudades como París. Hay montones de problemas con los que vienen de las islas. Con árabes, sí. Es colonias francesas. Es complicado. En épocas de bonanza, todo el mundo cabe. En épocas de restricciones, no sale ese yo oculto de racismo, xenofobia. Sí, es cierto. Y entonces las cosas no van peor. Quítate tú para ponerme yo. En fin. Pues continuamos con el tiempo. En 1993, 17 de junio, Felipe de Borbón y Grecia concluye su licenciatura en Derecho. Uh-huh. Es el primer príncipe licenciado en la historia de España. Bueno, no sé si de otros países, pero de España. Yo creo que la Casa Real tiene procurado, muy claro. Sí, ha procurado una buena educación para Felipe, tanto aquí en España como estuvo estudiando creo que 2 años en Canadá. En Canadá, y ha pasado por los 3 ejércitos también para que tuviera una educación castrense. Así es que, bueno, me da la sensación que es una persona preparada para la responsabilidad que se supone que algún día tendrá que ostentar. Es que ser una monarquía constitucional requiere una preparación en el campo de la Constitución, es decir, en el campo no es el rey absolutista que quita y pone hoy en relaciones internacionales y, lógicamente, en idiomas que también domina y, bueno, está bien. Yo creo que sin ser claramente monárquico, pero debo reconocer que la monarquía en España hemos tenido suerte. Comparado con otras monarquías que hay en Europa, pues bueno, los nuestros todavía se mantienen, aunque hay mucha crítica, lógicamente, al rey y con esto del barquito en estos últimos días y estas cosas, ¿no? Pero bueno, ahí está. Nos parece bien. Uh-huh. En 1999 se celebra el Día Mundial de la Lucha contra la Desertificación y la Sequía. Un día como hoy. Ahí es donde comienza. La verdad es que yo hoy no he encontrado noticias al respecto de este día. Pero bueno, no sé si se ha perdido un poquito o ya lo damos por hecho tanto que ni lo celebramos. O que nos hemos desertificado ya. No, posiblemente están integradas tal vez en estas reuniones sobre la defensa de la tierra y estas cosas. Puede ser. De todas formas, aquí en España se habla, ¿no? Que hay una desertización del sur de España. Sureste. La zona de Almería. Sur-sureste. Exactamente, Murcia y tal. que bueno, que es debido al cambio climático, lógicamente. Sí, sí. Bueno, y otro día visitaba la zona de Teruel por el fallecimiento de un familiar y bueno, hay muy pocos árboles, está todo también bastante seco, desierto. De todo es que la zona de sur-sureste todavía mantiene demasiado la estructura hidráulica que dejaron los romanos. Y no es una broma, hay muchísimas críticas dentro de las dos comunidades autónomas para que se cambie el sistema de regadío, porque se sigue regando por inundación. Y para inundar un campo, imaginaros lo que el agua que se pierde. Pero claro, es tan ancestral las leyes del agua, los juicios del agua que se reúnen en las plazas públicas, que viene de siglos y siglos y siglos. Sí, entonces, claro, aquí en Valencia también las hay. Pero yo pensaba que en Murcia era más el riego por goteo. No. Están imponiendo. Incluso lo controlan por GPS. Sí. Pero el aprovechamiento del agua es... No sé, a mí me dio la sensación en un documental que vi que lo poco que tenían se estaba aprovechando. Para nuevas instalaciones. Puede ser. Claro. Pasa igual que en Canarias, ¿no? Una isla que vive básicamente de la desalinización del agua del mar, ¿no? Uh-huh. Y recogiendo el agua de la lluvia y estas cosas, ¿no? Uh-huh. Y la comodidad, pues es cierto que hay muchas poblaciones que tienen restricciones, pero bueno, que sobrevive, ¿no? Bueno, yo es que lo digo porque, bueno, por cuestiones familiares y tal, todavía sí sigo oyendo. Es que este domingo tengo agua. Y entonces son 3 horas al caudal que está. Entonces inundas todos los bancales. Se pierde mucha agua. Claro, así es un uso desproporcionado. Yo creo que uno de los problemas de Murcia y Almería, es decir, dos comunidades autónomas, Andalucía y Murcia, es precisamente que no se han adaptado a la nueva situación climática, bueno, pues y sobre que, todo de administración de habrá de aguas. Que ir haciendo esfuerzos en rentabilizar los caudales que tenemos. Uh-huh. Y las fuentes que tenemos, porque cada Además, día vamos Murcia, a menos. Escuchaba en ese preciso reportaje algo que me dejó preocupada, que se reutiliza tanto el agua, que todas las aguas fecales, aguas residuales, de champús, de detergentes, de productos químicos, aparte de todo lo demás, que eran reutilizadas, se limpiaban se suelen, de la mejor manera posible, se reciclaban y se suelen utilizar para riego de jardines y plantas. Y hortalizas. No, eso es lo que me preocupó. Las plantas me dan igual, pero las hortalizas luego me las como yo. Si miras el río Segura se abastece de eso. Sí. Siempre tiene una capa de espuma encima, es decir, que es un río... Yo no sé si voy a comer más tomates murcianos, me lo voy a plantear. Me los como yo. Son ríos jabonosos, como decía, con la espuma. No, afirmaban que eso es muy bien depurado y muy bien limpiado y no hay ningún problema. Bueno, pues en 2004, un tiempo más tarde, también se celebra el Día Mundial de la Lucha contra la Desertificación y la Sequía y el gobierno español aprueba en ese momento un borrador de plan para cumplir las estipulaciones del Protocolo de Kioto. Bueno. El borrador, porque realmente no somos uno de los países más atrasados en esto. Sí, así que... Y hay otros que ni siquiera aprobaron los acuerdos de Kioto, o sea que... Pero bueno, está bien que nos reunamos y que hablemos de estas cosas porque al fin y al cabo todos vivimos en la misma casa. Sí. Y si se nos acaba el jardín, se nos acabará para todos. Y pero el si agua seguimos igual. Pagando para poder contaminarnos, y dónde llegaremos, ¿eh? Sí, algunos países que lo hacen. Bueno, ya hemos hablado varias veces de la desigualdad, de decir, ¿qué se consigue con pagar? Nada. Pero bueno, finalmente, ¿y a quién se le paga? Ahí está. Que eso también es importante. ¿Y a dónde va ese dinero? Hay que investigar. 2005, terminamos ya. 17 de junio, la policía española detiene a 20 personas en Barcelona, Alicante y Málaga relacionadas con el blanqueo de dinero en las mafias rusas. Sabéis que salía es un problema también. Hace muy poquito una noticia que también me resultó impactante, y es que España, por lo visto, a nivel internacional, de las mafias y de los maleantes, uh-huh. es el paraíso. Es que aquí han encontrado un acogimiento muy agradable, sí, en la zona del sur, sobre todo, no vamos a decir lugares. Pues pero de la cárcel salen, pero, no hay problema. Sí, es cierto, viven bastante bien. Es el dinero facilita mucho conseguir cosas. No, y la legislación española, que por lo visto pues no es todo lo que debería ser. No es tan dura. Y entonces, bueno, entran y salen con una facilidad pasmosa y están encantados. Pero bueno, de vez en cuando sí que se detienen. Bueno, tengo... Si se detiene, lo que pasa es que luego salen. Igual lo salen. Tengo un conocido que no hace mucho tiempo fue al banco a sacar su pequeña pensión y tenía 250 millones de euros. Vaya. En un apunte bancario. Eso es una pequeña pensión. Eso es un pequeño problema. Y bueno, habló con el director y dijo, ay, esto habrá sido un error y tal. Bueno, se sabe que es una de las fórmulas que se utilizan para empezar a circular dinero negro a hacerlo oficial. No sé. Entonces se ingresa en una, claro, 250 millones de, que un pelín llamativo, de euros. Es muy, muy, muy, muy complicado. Hubo un caso en España, no recuerdo en qué lugar, también el propietario de una gasolinera que les pasó algo parecido, fueron a bancos a sacar el dinero y se han dado a la fuga. Están en búsqueda, lógicamente, y al final los encontrarán. Y los matarán. Pero, no, hombre, tanto como eso... ¡Qué negativo! Porque los van a matar, ¿no? Quien los busca es el banco, lógicamente, a través de un detective, porque los van a matar, intentarán conseguir recuperar el dinero y ya está. Pablo, menos tele, ¿eh? Menos tele. Sí, me parece que veo muchas películas. Pobre, como si tuviera mucho tiempo. No, es que, cuidado una cosa, ¿eh? Es que quien blanquea dinero es que no viene de un sitio muy, muy... Y no vaya a ser que vaya... Yo lo decía, no vaya a ser que sea de algo más turbio. No, no lo y sé. Y entonces no, sí que lo busquen. Y entonces sí que lo busquen, ¿eh? Ya. Es decir, que me refería a eso. Lo que les van a dar un susto cuando los encuentren, eso sí. Pero vaya, no bueno, sé. Y en cuanto a nacimientos y defunciones, rápidamente solamente vamos a mencionar algunos nacimientos de este 17 de junio. En 1882 nace Igor Stravinsky, músico ruso, mundialmente famoso. Sí. 1918, Gloria Fuertes, escritora española, muy recordada sobre todo por los sus cuentos de la infancia. Exactamente. Y en 1980, tal día como hoy también, cumple años, nació ese día, o sea, y ese año, y cumpliría años hoy Venus Williams, tenista estadounidense, que en estos momentos, pues bueno, todavía sigue ahí en las canchas. Cumpliendo años. Exactamente. Muy bien, ¿y el pensamiento de hoy? Bueno, pues el pensamiento de hoy se trata de... Tenemos que ayudarnos nosotros primero antes de ayudar a los demás. Eso que dice la Biblia, de amar a los demás como te amas a ti mismo, ¿no? Pues eso bien. Vamos a hacer. Vamos a escuchar. Ayúdate primero. ¿Quieres ayudar? Ayúdate primero. Solo los amados aman, solo los libres libertan, solo son fuertes de paz quienes están en paz consigo mismos. Los que sufren hacen sufrir, los fracasados necesitan ver a otros fracasar, los resentidos siembran violencia, los que tienen conflictos provocan conflictos a su alrededor, los que no se aceptan no pueden aceptar a los demás. Es tiempo perdido y utopía pura pretender dar a tus semejantes lo que tú no tienes. Debes empezar por ti. No se puede llenar un cántaro de una fuente seca. Motivarás a realizarse a sus allegados en la medida en la que tú estés realizado. Amarás realmente al prójimo en la medida en que aceptes y ames serenamente tu persona y tu pasado. Amarás al prójimo como a ti mismo, pero no perderás de vista que la medida eres tú mismo. Para ser útiles a otros, debes empezar por ti. Sé feliz tú y contagiarás de alegría a los que te rodean. Estás escuchando Entre Amigos en Radio Adventista. Dicen que la vida es jugar a comprender. Los sabios dan respuestas que no tardan en ceder. Los mendigos beben vino, el tiempo les da igual. Y los héroes dan sangre para forjarse un final. Me pregunto si algún día el mendigo será rey, si los sabios verán claro, si los sueños serán ley, si al final no será tarde y sabremos encontrar, si aún habrá una puerta abierta para el que sepa escuchar. Soñé que cada espiga era un granero. Soñé que cada cada casa era un hogar. Soñé que Dios llegaba junto al viento, y soñé que el mar me hablaba con su voz. Yo sé que amar es darse sin medir con un patrón, en las luces y en las sombras cuando pesa la verdad. El frío del invierno nos recuerda que el Señor deja un fuego a nuestro lado si le abrimos nuestro hogar. Soñé que cada espiga era un granero. Soñé que cada casa era un hogar. Soñé que Dios llegaba junto al viento, y soñé que el mar me hablaba con su voz, y su espíritu me habla en el silencio. Pues aquí seguimos, queridos amigos. Vamos llegando paso a paso al final de nuestro programa y como miércoles entramos en el momento de la entrevista. Esther, ¿qué tal? Pues muy bien, aquí estamos dispuestos para hacer esa entrevista que tenemos todos los miércoles en nuestro espacio. Y tenemos con nosotros a Juan Antonio López. Él es director de la Escuela Superior de Español de Sagunto, aquí en Valencia, en España. Es ¿qué tal? ¿Cómo estás, Juan Antonio? Hola, buenos días. Un placer estar con vosotros. Bueno, el placer es nuestro, que vengas a contarnos cositas. Vamos a hablar un poquito precisamente de esta Escuela Superior de Español y nos gustaría saber, para que nuestros amigos oyentes la conozcan un poco más, ¿cuál es el cometido que tiene esta Escuela Superior de Español de Sagunto y a quiénes va dirigida? Bueno, pues la ESDES es un departamento del Campus Aventista de Sagunto. Entonces estamos aquí integrados en un proyecto educativo muchísimo más amplio y la función es compartir nuestra lengua y nuestra cultura con alumnos extranjeros. Fundamentalmente el alumnado nos viene de Estados Unidos, pero estamos abiertos, por supuesto, a alumnos europeos y del resto del mundo. O sea, que vienen de todas partes a aprender español. De todas partes. Qué importantes somos, qué bien. ¿Cómo y cuándo nació ESDES? Pues la verdad es que ya va teniendo unos añitos, ¿eh? Tengo el placer de estar en un departamento que ya casi tiene tantos años como yo. Bueno. Tiene unos 40 años ya. Vaya. Y empezó en los años 70. Donde el Seminario Adventista de España tuvo un acuerdo de colaboración con una universidad adventista en Estados Unidos, que es con Pacific Union College, y fue esa universidad la primera que nos envió un pequeño grupo de alumnos en aquel entonces a Valencia, cuando todavía no estaba inaugurado el campus adventista de Sagunto, tal y como lo conocemos en la actualidad, que fue en los años 70. Y desde entonces se ha desarrollado muchísimo, pero hemos seguido trabajando durante los 40 años sin interrupción, recibiendo alumnos de todas partes del mundo, fundamentalmente de Estados Unidos. Bueno, pues que siga, que siga. ¿Y en qué consisten concretamente estos estudios? ¿No sé, están reconocidos por el Estado? ¿No? ¿Cuántos cursos son? ¿Qué formación ofrecen? Bueno, pues actualmente ofrecemos tres programas. Un programa que sería el año escolar, aunque está dividido en tres trimestres, el alumno puede elegir venir para los tres trimestres o para cualquiera de ellos. Luego tenemos un programa de verano que estamos ahora mismo a punto de empezar. Estamos ya recibiendo a nuestros alumnos en el aeropuerto de Valencia. De hecho, ya te están llegando. Comentabas antes que tienes 20 en el aeropuerto. Ahora mismo tenemos un equipo de monitores recibiendo a los alumnos que están llegando y un autobús para traernos a unos 20 o 30 personas que llegarán a las 2 del mediodía. Sí, sí, sí. Vaya, vaya, vaya. Así que, como te comentaba, tenemos el curso de verano, el año escolar, y también tenemos cursos intensivos que, sobre todo, lo estamos ofreciendo, lo estamos trabajando con escuelas europeas que vienen y pasan una semana con nosotros, una o dos semanas. Ya llevamos dos o tres años trabajando especialmente con la Escuela Adventista de Marienhof en Alemania, Darmstadt, y con la Escuela de Tirifor en Suecia. Y llevamos trabajando pues un par de años y ahí los alumnos vienen, están una semana. Es un curso de intercambio cultural donde se acercan un poco a nuestra lengua, a nuestra cultura. Una primera semillana. Toma de contacto, porque una semana no van a aprender mucho. Efectivamente, efectivamente. Ajá. Y te preguntaba también, ¿estos estudios están reconocidos por el Estado? ¿Son estudios privados o...? Bueno, funcionan ahora mismo el reconocimiento oficial que tenemos, todos los créditos que damos aquí son como créditos, es como si los alumnos norteamericanos estuvieran cursando los estudios en su propia universidad. La nota que nosotros le damos es una nota que les afecta a su GPA, el GPA es su media, la nota media, es decir, lo que le permite acceder a otra universidad, con lo cual son estudios totalmente oficiales. ¿Sí? En cuanto al reconocimiento oficial que tenemos en España, estamos acreditados por la Universidad de Alcalá de Henares, que nos otorga el sello de calidad en la enseñanza de español lengua extranjera, después de una rigurosa evaluación que nos hacen cada dos años. Muy bien, o sea que está todo en plan muy formal. ¿Qué aprenden en la práctica las personas que cursan estes? Bueno, básicamente hablar y escribir. Hablar, escribir, a entender y a comunicarse. Ahora mismo te podría decir que bueno, no sé si estás un poco al corriente de se ha desarrollado desde el año 2002 un marco común europeo de referencia para la enseñanza de las lenguas en toda Europa y está aplicándose en todas las enseñanzas de lenguas extranjeras. Y hay seis niveles, ¿no? Desde el A1, que sería el menor, hasta el C2, que sería el dominio como el nuestro del español, ¿vale? Bien. Pues nuestros alumnos los presentamos cada año en el mes de mayo a tres exámenes que organiza el Instituto Cervantes, que sabéis que es la máxima institución en cuanto a enseñanza de las lenguas española. Y nosotros presentamos a nuestros alumnos a los tres niveles. Uno que equivaldría al nivel B1, que es un intermedio alto. Otro que sería el nivel B2, que ya es un avanzado con un dominio muy razonable de la lengua, y al nivel C1, que es realmente el máximo, que es para un extranjero. Vaya. Así que eso es lo que presentamos cada año en el mes de mayo. Además, yo sé que aprenden también cultura, aprenden incluso a hacer tortilla de patata, aprenden cosas también muy nuestras, ¿no? Si fuera solo lengua, nuestros currículos tienen lengua, muchas clases de conversación, de gramática, de lengua, pero por supuesto hay historia, hay cultura, hay folclore, hay traducción. Estamos dando algunas materias. Hay español a través de la salud, porque algunos de los alumnos que tenemos son de orientación para enfermería o profesiones médicas, entonces le damos una asignatura para eso. Español de negocios. Y, por supuesto, intentamos complementar el programa con actividades de todo tipo. Bueno, este verano tenemos previsto desde montañismo hasta descenso en bicicleta, por supuesto, excursiones a la playa, aprender a hacer una paella y una tortilla de patatas y, por supuesto, a bailar sevillanas, claro. Hombre, que sí. Faltaría más. Claro, y una gira, me parece, también... Sí, todos nuestros programas incluyen viajes grandes. El de verano incluye una gira de 5 días por Castilla, Madrid, Segovia y Toledo. Preciosa. En el año escolar tenemos 3 giras, una por Barcelona y Andorra, otra por Andalucía, incluso norte de África, y la otra también por Madrid. Madrid, bueno, Segovia, Toledo. Pues si hay algún oyente que nos está escuchando y que tiene amigos o conocidos extranjeros, ya saben dónde tienen que venir. Por supuesto que están invitados. Bueno, ¿cuántos alumnos aproximadamente cursan ESDES al año? Contando los que cursan durante el año y los que cursan en verano, una estadística así aproximada, para que nos hagamos una idea. Si contáramos incluso los intensivos, estaríamos hablando de unos 120, 130 personas. La distribución es unos 60 o 70 que tenemos este verano, 70 podemos llegar, unos 30 durante el año escolar y los intensivos que vienen en grupos de 15 o 20 alumnos. Además es una enseñanza personalizada, grupos no muy grandes. Sí, las clases no tienen más de 10 alumnos, 10, 12 alumnos por grupo, porque sí, si no, no se puede haber, no puede haber comunicación. Está claro. Recientemente me ha contado un pajarito que has acudido como director de ESDE a una reunión para formar una comisión de estudios superiores de español. Nos gustaría saber un poco, si quieres contarnos, en qué ha consistido esta reunión y a qué acuerdos habéis llegado. Bueno, pues sí, aterricé realmente el domingo por la tarde viniendo de Ginebra y tuvimos un encuentro en la Escuela Adventista de Colons. Es el tercer año ya que nos reunimos todos los directores de los programas adventistas europeos, programas de lenguas, Te estoy hablando del programa de Newbold de inglés, Newbold College en Inglaterra, de Friedenau de Alemania, de Bogenhofen de Austria, de Villa Aurora de Italia, de Colons en Francia y por supuesto de España, Sagunto. Lo que estamos trabajando es simplemente establecer acciones conjuntas para promocionar nuestros programas fuera de Estados Unidos, en Europa, Brasil, países asiáticos. Entonces estamos estableciendo un plan. De hecho, uno de los primeros pasos es que vamos a tener una web que se va a abrir ya la semana que viene, Dios mediante, que es sdalanguages.eu, sdalanguages.eu, donde habrá links a cada una de las escuelas y habrá algunas noticias en común y un poco una descripción de nuestros programas. Es así un poco el objetivo. A partir de ahí se pueden seleccionar la que más nos interese. Tal. Por supuesto. De hecho, si me permites, me gustaría anunciar, porque a lo mejor a alguno de los oyentes que tenemos le gustaría ir a alguno de los programas europeos. Uh-huh. Estamos ofreciendo dos semanas de estancia gratis en cualquiera de estas escuelas para todo el que se inscriba en esta web antes del 10 de septiembre. Has dicho gratis, ¿no? Gratis. Luego hablamos tú y yo. Correctamente. Dos semanas gratis para cualquiera. Antonio hace señales muy extrañas desde el otro lado del cristal. Dos semanas gratis en cualquiera de los programas. Vaya, para ir a aprender italiano, para ir a aprender alemán, francés. Exactamente. Uy, qué estupendo. Oye, pues ¿dónde nos podemos poner en contacto? Repítenos el lugar. La web va a ser sdalanguages.eu. Vale, luego si algún oyente lo está escuchando y no le ha quedado, no pasa nada, que lo vamos a apuntar aquí en la radio, nos llama a la radio y se lo damos. Muy interesante. Ya hemos terminado la entrevista. Nos gustaría saber también qué proyectos colaterales tiene ESDES en estos momentos. Una vez viniste y nos contaste cierto proyecto con las personas de Casa Nueva que nos pareció muy interesante. Pues seguimos trabajando con ese proyecto. La verdad es que intentamos hacer nuestra labor social también en la comunidad donde vivimos, en el Camp de Morvedre. Y ahí estamos realizando un trabajo de enseñar español a inmigrantes, por supuesto de manera totalmente voluntaria, pues con la colaboración de la Iglesia Adventista de Sagunto y de algunos voluntarios que de manera altruista van y damos clases y les damos un certificado. Este año hemos hecho un curso de 10 horas, desde enero hasta mayo, todos los domingos por la mañana. Hemos tenido aproximadamente unos 50 alumnos. Y en octubre reemprenderemos otra vez las clases desde octubre hasta diciembre. La verdad es que es una acción social muy interesante que ESDES plantea. Me parece muy positiva. ¿Y qué previsión de futuro? ¿Qué planes tiene ESDES a corto, medio y largo plazo? Nada, nuestro objetivo es seguir sirviendo a los estudiantes que nos vienen, fundamentalmente afianzar nuestro alumnado de ECA, del Consorcio Adventist Colleges Abroad, que no viene de Norteamérica, mantener nuestro alumnado de 30 a 40 alumnos en el año y de 60 a 70 durante el curso de verano, seguir ofreciendo calidad a través de la Universidad de Alcalá de Henares y es verdad que queremos desarrollar algunos programas, nuestra presencia en el resto del mundo. Fundamentalmente queremos ir a Brasil y a Corea, son nuestros objetivos para próximamente. Pues muy interesante, ya lo creo que sí. Vamos a buscar esa página que nos has mencionado y vamos a, bueno, informarnos mejor, porque a lo mejor, bueno, tenemos amigos de otros países extranjeros que quieren venir a España a aprender español y a lo mejor nosotros nos interesa ir a aprender francés, italiano o alemán a esas universidades. Nuestra web, sí que es verdad, pues si queréis información sobre nuestro programa de español, esa sí está en funcionamiento, la de SDA Languages EU está todavía bajo construcción y estará una semana abierta. Nuestra web, si tenéis toda la información, que es www.esde-s.org. Bueno, es que no se llame la radio. Y si no, ponen ESDES y seguro que el Google googleando lo encuentra. Eso sí que es cierto, ESDES, E-S-D-E-S. Bueno, pues muchísimas gracias, Juan Antonio López, director de la Escuela Superior de Español de Sagunto, por haber compartido con nosotros el espacio de hoy. Y bueno, tal vez en otra ocasión vengas para hablarnos de los proyectos solidarios que tenéis, como ya hiciste el año pasado. Será un placer. Hasta pronto. Hasta pronto. Pues la verdad, queridos amigos, que ha sido un verdadero placer contar con el profesor Juan Antonio López esta mañana en nuestros estudios y hablaros de cosas que yo la verdad es que no sabía. Nos cruzamos todos los días por los pasillos y por las calles, pero la verdad es que no sabía el inmenso trabajo que se hace para promocionar nuestra lengua. Felicidades por ello, nos sentimos felices. Y deciros que mañana, si Dios quiere, a la misma hora estaremos aquí con vosotros. Cuando el curso horario pues toque su principio, estaremos en el programa Entre Amigos en la edición de mañana. Tendremos, como sabéis, la receta del mundo como parte especial en el programa de los jueves, ya lo sabéis. Y terminamos con un texto, como cada día, extraído de la palabra de Dios, que se encuentra en Salmos 139, que dice: «Oh Jehová, tú me has escrutado y me conoces. Tú conoces mi sentarme y mi levantarme. Percibes desde lejos mis pensamientos. Escudriñas mi andar, mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos». Nos sentimos privilegiados por tener un Dios tan vivo, tan real y tan cercano, y te deseamos un feliz día, que puedas estar en paz con el Señor y con los tuyos. Hasta mañana, nos escuchamos.